It's your boy DJ Bob, the one and only, and you listen up to Coscuyuela. Official mixtape, baby. El príncipe. Este es mi momento, volume 2. By the one and only, DJ Bob. Está ready pa'l crossover. Ale me llamó pa' los brothers. Bajé de Malta, así que mata pa' que póngase full. Gober no parto, me lo me yo destruyo membrana. Te meto ahora y no recuerdas tu nombre por 3 semanas. Mi pana, estos tipos están fumando de otra planta. No te pegues mucho, socio, que tu flow las espanta. Te doy volanta, un pasaje pa' donde no se levanta. La gente como tú son como las peretas, se trancan. Yo rookie, no gaste todo tu chavo en stripper. Yo sé que no está fácil ese carretón de ya te ripe. Pero sueña porque hay flores para todos los dolores. Son como las Jordan, tú las tienes de todos colores. Estás de listo, tú sabes quién yo soy. Yo sé que me has visto, pero los niveles que estoy no sé. Como que no te registro el invicto. Doctor de la music como con leones. El bajo por las nubes, el fader por los aviones. Este one blow como hermano de sangre. Aquí en la isla sin sobregue es el grande. Corra la pista hasta que se quede. Si se abrigue es el grande, le corra la pita hasta que se quede. Y no frene, sube el volumen para que suene. Oye, no me sopes, lobo, me estés roncando con viento. Se ha visto a dónde es que vivo, mis castillos son de cemento. Y tú a veces, yo sé que tú te creces. Pero cuando ves al príncipe, como ver a Jason en Viernes 13. El que lo mece, un poquito de flow, para que estos bobos orienten. Y suelten, cuida su palabra, no quiero que se lamenten. Intenten, ve y busquen todo su refuerzo. Que yo grabo apostado en el piso, yo ni me esfuerzo. Río como los barrios los quemo. Y dame el tambor de la CR que esta noche nos amanecemos. ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal. Me dicen Coscu 07 con laces to kill. It's for real, nigga. DJ Bob, métele pa' atrás. Y le damos encerrona perpetua como Alcatraz. Estoy en la luna ya marcando territorio con el mueca King Kong y el laboratorio. Este one blow como hermano de sangre. Aquí en la isla si se bregue es el grande. Te corra la pista hasta que se te. DJ no frene, sube el volumen para que suene. Esto va a blow como hermano de sangre. Aquí en la isla si se bregue es el grande. Que corra la pista hasta que se queme. DJ no frene, sube el volumen para que suene. Este es mi momento, volume 2. El mystery exclusivo traído a ustedes por la AK-47, ¿ok? Hey, Magnum, yo era el príncipe. The one and only. Bye.